Cada uno es superior a cualquiera. He aquí, el Gremio de Dragones. Debajo de la manga un as, y es para quitarte el antifaz. Así que letra tengo más. Se te faltaron los cabrones, los del gremio de dragones, los venenos de este género que explotan los tambores. Y yo tengo más. Debajo de la manga más. Para mí es un placer hacer que retumben las paredes. Y yo sé que soy yo el terror de ustedes. Y cuando escribo escupo fuego, escupo balas, escupo llamas como los dragones. No te pongas bruto conmigo, no te hagas loco. Te desenfoco, sé que envidia provocó. Si me toca barrer con todo si es necesario, por hacer el papi, porque aquí lo tengo varios. Tiene clavo con el gremio del lago. Si tiran fuego lo apago, rapidito lo apago. No desaparezco de volada como mago. Sí que tiene clavo con el gremio del lago. Yo no rumbo, yo me quito, con el dedo en el gatillo. Derramando los gatillos y tirando sacribillo. No está fácil, para batirse conmigo. Son 10 pasos, media vuelta y le reviento los sentidos. Quieren fuego, de aquí arriba yo los pelo. Como se les hunde el barco y se ahogan de los celos. Impotentes encuentran ante mi presencia, se les ha acabado el juego. Se ha agotado mi paciencia. Tengo tu gol, va a seguir tumbando. Yo tengo tu gol, va a seguir matando. Yo tengo tu gol, va a seguir roncando. Yo tengo tu gol, yo. Dice, dice que te falto el día. Dice, dice que te falto el flow. Dice, dice que te falto el día. No te creas mejor que yo. Tengo el estilo, la lentita bien. ¿Y usted qué tiene? No tiene nada como el ron. Tengo la sustancia que la nena me retiene. ¿Y usted qué tiene? No tiene nada como el ron. Cuando este chaval lo sale a matar, mata. Entre mi lleva de la presión y reventada. A matar la rata, a sonar mucha gracia. Déjame decirte que, nosotros somos de Honduras, papá. 504, tierra de dragones y guerreros legendarios. Empezado su calvario. Una y una chupada. Cuando activa los sicarios. Mientras yo te activo el gancho. No hay manera de que puedo sobrevivir. Mi cariño tiene nombre, apellido y su camino. Este es el gremio de dragones. You know, el RKK y la gang. 504, el dilema más pesado. Rao, Mr. Doha, Arcane Family, Niño Yogi Fight, los venenos del género. This is the fucking Dragon Puppy, el de la gema gangsta. Esto es tan solo una muestra. En este gremio hay mucho más. No han visto nada todavía. Yo soy Rao. Y el responsable de esta obra maestra, Ángel Cano, el sensei. Simplemente somos superiores. El Gremio de Dragones.